este gran hermano. A una persona que merece lo mejor. Y quiero dedicarle esta canción que le hice a su honor. Es para mi padre, hombre bueno de sincero corazón. Su nobleza se confunde con amor. En su mundo que está lleno de sentimiento, al Dios del cielo le pido que lo proteja. Que me lo tenga y me lo guarde mucho tiempo. Que cuando vaya por caminos de la vida, llenos de encantos, de tristeza y de alegría. Porque personas como él son melodías que alivian penas y cualquier resentimiento. Porque personas como él son melodías que alivian penas y cualquier resentimiento. Este gran sentimiento. Hoy quiero cantar, dar las gracias por tan lindo maestro. Quiero dedicar la canción que nació de un contento. Quien conozca a esta persona le diría: buen amigo, buen hermano, buen papá. Quien escuche una ranchera gritaría: me recuerda siempre a su papá. Y me recuerda a mi papá. Camel Enrique Elías Nader, ese es mi papá. Aquí te dejo mi cariño. Nos vemos en Sagún y en San Juan. Ay, viejo Lalo Carrascal. Una sutil caricia y en sus piernas me sentaba con amor. Un peine que pasaba en mi cabeza produciendo un gran dolor. Sabía que lo hacía con mala intención y su burla lo llenaba de emoción. Sentimientos de mi padre tan querido, esos caminos que de pequeño recorrimos. Y ya cansado me cargaba con paciencia. Un poco de agua me brindaba en mi agonía, de esas angustias queridas de mi existencia. Yo era feliz en esos tiempos con mi viejo y esos recuerdos que jamás olvidaría. Yo era feliz en esos tiempos con mi viejo y esos recuerdos que jamás olvidaría. Ay, ¿quién podrá regañarme en la vida un momento? ¿Quién podrá inspirarme este gran sentimiento? Las gracias por tan lindo maestro. Quiero dedicar la canción que nació de un contento. Y quien conozca a esta persona le diría: buen amigo, buen hermano, buen papá. Y quien escuche una ranchera gritaría: me recuerda siempre a su papá. Me recuerda a mi papá.